Hoy un minuto, siempre una hora menos en Canarias. Bienvenidos de nuevo a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Saludos, yo soy Guillem Caballé, tengo delante mío a Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel, ¿qué micrófono estás usando? Este, Guillem. Vale, gracias. En fin, buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillem. Hoy empezamos hablando de videojuegos y acabaremos hablando de videojuegos. La semana pasada hablamos de los hackers y hicimos un especial de ello. A alguna gente pues le ha gustado muchísimo, que tratan, pues claro, que son los fanáticos de las consolas. No le ha gustado tanto que su programa de videojuegos dedique toda una hora dedicado a aquellos que pierden el tiempo, según algunos dicen, en meterse dentro de los sistemas de los demás. Pero la verdad es que nosotros disfrutamos mucho haciéndolo. Pero desde luego vamos a repetir la experiencia, no dentro de una semana y dos semanas, sino que posiblemente en próximos programas volvamos a hacer algo parecido con diferentes temas que os atañen. Por ejemplo, hoy empezamos nuestro programa hablando con noticias, analizando algún par de historias que tendremos que analizar. Por supuesto, tendremos a los Filipón, que analizan a su manera el Gran Turismo. Y la siguiente media hora, o sea, la segunda media hora, tendremos un especial sobre la nueva consola de Sega, que por cierto, no se llama ni Katana ni Daikatana, sino que se llama algo así como Dreamcast. La nueva consola de Sega ha sido presentada esta semana en Japón. También nos será presentada en el E3. Y por cierto, hoy hablaremos de todas esas dudas. Para eso, pues esperamos o vamos, entramos directamente en nuestro sumario para que entendáis bien cuáles son los medios para comunicaros con nosotros para saber más de esa próxima consola de Sega. De las noticias más interesantes, Manuel nos ha oído desde la redacción de Game 40, nos advierte de cuáles han ocurrido durante estas dos últimas semanas. Pues sí, que llevábamos una semana de retraso las noticias. Evidentemente, la noticia de esta semana, aparte del lanzamiento de la del anuncio de la Dreamcast, es la demanda que ha iniciado el gobierno y los estados americanos contra Microsoft por el hecho de Windows y su Explorer. Monopolio y esas cosas. Exactamente. De eso lo comentaremos. Luego hablaremos también de nuevos juegos para Nintendo 64, para PlayStation, de que Unreal, uno de los juegos más esperados de PC, ya está a la venta. Y de muchas más cosas. Por supuesto. Y del E3, por supuesto, que empieza la semana que viene y que es quizá la feria occidental más importante del mundo. Muy bien, que se celebra este año otra vez más. En Atlanta. El próximo año será en Los Ángeles. Bueno, pues señores, aquí empezamos Game 40. Te advierto que la forma de comunicaros con nosotros es a través del teléfono que hoy ponemos en marcha para que nosotros tomemos notas de vuestras preguntas y cuestiones, os llamemos por teléfono y además pues hagáis vosotros mismos la pregunta a Manuel y desde luego a los especialistas que tienen toda la documentación de la nueva consola de Sega. ¿Cuál es el medio? Pues vosotros llamáis a este teléfono que os voy a dar ahora mismo, 905 11 40 40, hacéis vuestra consulta, nosotros la apuntamos vuestro teléfono y si es interesante entraréis en antena la segunda media hora del programa, en la cual dedicaremos a todo lo que queráis saber sobre esta nueva consola de Sega. Aparte, si no tenéis tiempo, si vuestra llamada no llega a tiempo, si para cualquier cosa no podéis conseguir contactar con nosotros, ya sea que las líneas se colapsen o cualquier cosa, tenemos, eso sí, algo que no se colapsa nunca, cosas de la técnica, es nuestro web. Nuestra página web es la siguiente: www.cadena40.es/game40, y encontraréis un ángel de la carta y vuestro mensaje puede ser leído en tiempo real aquí mismo desde los estudios de los 40 principales. ¿Os ha quedado claro? Os repito otra vez el teléfono: 905 11 40 40. Hoy contestaremos a vuestras preguntas sobre la Dreamcast, la nueva consola de Sega. preparaos porque aquí empieza Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Música del Sega Touring Car nos sirve para empezar el programa de hoy. En Game 40 hablaremos la segunda media hora de la nueva consola de Sega. Una futura consola que, por ya de adelantarte, tiene 128 bits, lo cual es el doble que la más potente que actualmente está en el mercado. Bienvenidos todos a Game 40. Esto no ha hecho más que empezar. Estamos en un momento con las noticias. Game 40. Pues bien, para eso está aquí Manuel, para contarnos las noticias que han ocurrido a lo largo de estos 14 días, ya que la semana pasada pues estuvimos comentando el especial sobre los hackers. Antes de empezar con las noticias, os recuerdo cuál es la forma de contactar con nosotros para hacer las preguntas sobre la Dreamcast. El teléfono es el 905-11-40-40, 905-11-40-40. ¿Lo tenéis claro? Pues bien, si no entráis, ya sabéis que podéis hacerlo a través de los mensajes a tiempo real que tenemos aquí en los 40 principales, que es entrando en el web de la Cadena 40, exactamente en el de Game 40, www.cadena40.es/Game40, y enviando en el ángel de la carta vuestro mensaje, si puede ser, cumpliendo todos los apartaditos para saber al menos quién os envía los mensajes. Manuel, empezamos con noticias. Supongo que lo más importante es que esta semana empieza el E3. Bueno, eso es lo segundo más importante, porque todos sabemos que esta semana ha habido un evento histórico que será recordado por los tiempos y por todo el futuro. Segunda media hora, eso. Eso, muy importante, pero vamos por otras noticias. El E3, que empieza la semana que viene, y allí, bueno, en Atlanta, la feria por excelencia americana, y bueno, la más importante a nivel occidental, o las japonesas son otro mundo, pero bueno, la feria más grande del mundo, como siempre los americanos lo hacen todo a lo grande, y allí pues estarán muchos de los juegos que llevamos años esperando a que salgan y otros que todavía no conocemos y que seguramente pasaremos muchos años esperando a que salgan también. Va a haber más de 400 compañías presentes, compañías de videojuegos. Es una feria dedicada exclusivamente al mundo, especialmente de los videojuegos y del entretenimiento. Más de 1.500 juegos diferentes, o sea que vamos a necesitar mucho tiempo para probarlos todos. Y pues allí habrá lo último para Nintendo 64, para PC, para PlayStation y la presentación en Sociedad Yankee de la Dreamcast. Y bueno, eso será todo. La semana que viene, pues información de lo más relevante que allí se produzca. La verdad es que hay muchos juegos que estamos esperando y a ver cuál al final se hace con el título de juego de la feria. Esperemos que haya alguna sorpresa. Bueno, pues después de las noticias del E3, por cierto, ya os mantendremos informados de forma más amplia en cuanto vuelvan nuestros enviados especiales, posiblemente nuestros compañeros de Canal C Dos Puntos, pues ya sabes, la gente de 2-6, pues que por cierto estarán con nosotros las próximas semanas, no sé si la próxima o la otra, en cuanto vuelvan de Atlanta. Nos vamos a por otras noticias. Novedades para Nintendo 64, que hay algunas bastante interesantes. Hombre, lo más importante es que ha bajado el precio de la consola. Ah, sí. ¿Cierto? Exactamente, ahora el precio está alrededor de unas 25.000 pesetas, dependiendo del establecimiento, o sea que es una bajada considerable. Bueno, considerable. Y luego, pues el anuncio de juegos bastante interesantes. Por ejemplo, Rare ha presentado el Jet Force Gemini, un juego que tiene una pinta muy espectacular. Es un juego de acción en tres dimensiones, con una vista en tercera persona, donde parece que manejamos a un personaje que tendrá que luchar contra bastantes tipos de enemigos. Lo más espectacular son los gráficos, que hacen un uso del colorido y de las transparencias y a Nintendo 64 que todavía no habíamos visto. Uh-huh. Como siempre, pues Rare por encima de todos los demás en Nintendo 64. No, incluso de Nintendo. Cada juego que van sacando, pues se van superando a sí mismos. Este juego no se sabe la fecha de salida, lo van a presentar en el E3, pero ahora ya hay unas fotos que los podéis, si los que tengáis internet, pues en el web de Rare, que es www.rareware.com, pues podéis ver fotos de este espectacular juego y de todos los juegos de la historia de Rare. Es un web muy recomendable porque aparte de estar toda la historia de Rare, incluso antes cuando se llamaban Ultimate, sus juegos para Spectrum, Astra, Commodore 64, luego su época en las consolas de 8-bit, NES, Master System, luego Mega Drive y ahora sus últimos lanzamientos para Nintendo 64, pues ahí va a haber entrevistas con los programadores, también ofertas de trabajo sobre qué hay que hacer para trabajar allí. O sea, un web bastante interesante y recomendable, no lo más espectacular de internet, pero con mucha información, que eso al final es lo importante. Ajá. Pero bueno, vamos con más jueguitos de Nintendo 64, que esta semana ha estado bastante movida. ¿Ah, sí? Sí, porque, por ejemplo, se ha conocido que Nintendo ha firmado un acuerdo con Blizzard de exclusividad, por el cual StarCraft, uno de los juegos más vendidos, si no el más vendido ahora mismo para PC, pues va a ser exclusivo en consola para Nintendo 64. Y bueno, es una buena noticia para los usuarios de Nintendo 64 porque no tienen muchos juegos de estrategia. Evidentemente parece que la consola no es el sitio más recomendado para un juego de estrategia, pero después de los buenos resultados de Red Alert y Command Conquer en PlayStation, pues tampoco es ninguna sorpresa. Por cierto, por aquí me están comentando ya gente de Toledo, exactamente, es Neptuno, dice que StarCraft solo para Nintendo 64, ya lo podéis comentar, adiós. Pues ya está comentado, exactamente, StarCraft exclusivo, no se sabe, todavía tardará en salir, pero bueno, una exclusiva más. Luego aparte el Turok 2, que saldrá para Nintendo 64 y PC, ya se sabe, un poquito antes de Navidades, en octubre, un par de meses antes, aquí quizá llega un poquito más tarde. Capcom también ha anunciado oficialmente, aunque ya se sabía que estaba desarrollando juegos para Nintendo 64, ha anunciado oficialmente que va a desarrollar para Nintendo 64, que ha firmado un acuerdo con Nintendo, y eso son buenas noticias. ¿Qué juegos hará Capcom? Todavía no se sabe, pero bueno, teniendo por ahí un Resident Evil o los Street Fighter o incluso Mega Man, seguro que alguno de ellos será su primer lanzamiento para Nintendo. Uh-huh. Bueno, pues seguimos recogiendo preguntas a través del 905-1140-40. Dejad, por favor, todos los datos a Adolfo, que por cierto está recogiendo muy amablemente las llamadas, el teléfono sobre todo y la pregunta. Y si no llegáis a tiempo, luego, la segunda media hora, podéis hacerlo a través de los mensajes a tiempo real, aquí a través del web de los 40 principales y de Game 40, www.cadena40.es. Pasamos a otras noticias interesantes. Esta vez ya dejamos aparte la Nintendo 64 y nos vamos a centrar en la PlayStation, porque Final Fantasy VIII es una noticia que va resonando por los oídos de nuestra audiencia desde hace ya semanas y los tenemos a todos inquietados. Pues vamos a hablar de Final Fantasy VIII. Todavía no hay mucho que se sepa, ya se han visto las primeras imágenes en internet que realmente son espectaculares. Como siempre va a ser para PlayStation exclusiva, luego puede que salga para PC, igual que va a pasar con el Final Fantasy VII, aunque parece que este se retrasará hasta después del verano, lamentablemente, pero bueno, Final Fantasy y 8 para PlayStation saldrá a finales de este año en Japón. Cualquiera sabe cuánto tendremos que esperar para poder disfrutarlo, pero la buena noticia es eso, que va a salir. Square está trabajando, incluso hay rumores que ya además están trabajando otro equipo distinto en el Final Fantasy IX. Y las mayores diferencias a nivel gráfico, pues sigue siendo espectacular. Tampoco se puede mejorar mucho lo que ya había en el juego anterior, sobre todo a nivel de fondos, pero lo que sí destaca es que, por ejemplo, los personajes ahora son más realistas, son menos estilo manga, cómic, y son más realistas, con más texturas, más... Son menos cabezones, ¿no? Exactamente, menos poligonales, y también que cuando te vas moviendo en los mapas, que antes todo el equipo lo representaba un solo personaje, ahora todos los personajes aparecerán en pantalla simultáneamente. Muy bien. Cambiamos de juegos, ya hemos advertido más o menos sobre Final Fantasy VIII, ya iremos avanzando más cosas en cuanto recibamos más noticias aquí en la redacción de Game 40. Nos vamos a cambiar de tema y es que son los nuevos videojuegos que ya han salido más o menos al mercado, para hacer un breve resumen antes de que lleguemos a I-20 y lleguen los pinipón machacándonos. Pues quizá la noticia más interesante es Unreal, uno de los videojuegos más esperados de PC. Un juego de acción en primera persona, estilo Quake, estilo Doom, y que después de 4 años en desarrollo, pues ya ha sido lanzado en Estados Unidos y aquí no tardará mucho en llegar. La verdad es que es un juego pues de lo más espectacular que se puede ver en un PC. Y yo creo que la otra noticia importante es que Age of Empires 2, que es uno de los videojuegos que más éxito ha tenido, su primera parte, toda una sorpresa por parte de Microsoft, pues bueno, su segunda parte se ha retrasado desgraciadamente y no llegará para las navidades de este año y saldrá unos meses después, ya en el 99. Vaya. Seguro que todos sus fans, como Guillem Caballé, qué lástima, pues esperarán impacientes al lanzamiento de la segunda parte. Por supuesto, es un gran juego. De hecho, se llevó mi voto en los premios de los premios Game 40 1997. Es una lástima, porque después de las imágenes que habíamos visto por ahí en varios noticiarios de Internet como Ameristation, por cierto, que ahora hablaremos de ellos, la verdad es que tenía muchas ganas de que jugaras antes de final de año a Age of Empires 2. Quería jugar con el Imperio, no sé, otomano. Sí, ya era un poco más avanzados los imperios que en la primera parte, pero bueno. Hablemos de Meristation, porque un par de personajes han salido en la foto ahora en las últimas noticias de Meristation. No precisamente, fue hace dos semanas. Aparecían en la presentación de Resident Evil 2 personajes. Sí. Y mucha gente me ha preguntado si el tercero que aparecía en la foto es Carlos Ulloa. No es él, aunque últimamente está bastante desmejorado, pero no es él, está más bien alimentado. Y no precisamente de carne humana. Pues nada, desde aquí agradecer que tengan piratas informativos en todas partes. Exactamente. Tiene una red extensísima la gente de Meristatio, que nos haga fotos sin nosotros saberlo. Incluso. Y que la próxima vez nos avisen, porque si no, puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues señores, aparte de todo eso, las noticias, ¿hemos terminado ya? Nos queda simplemente Windows. Lo de Microsoft, de Windows, yo creo, ¿no? Pues señores, esta canción que va a venir, que va a sonar ahora mismo en Game 40, es algo que me ha pasado Manuel, que se me ha quedado con la boca desencajada la primera vez que lo he escuchado, y ya pueden ir preparando una versión para el Windows 98, porque atención, esto es el Killing Me Softly with Windows 95. I tried to run my programs with Windows 95. 8 megs is recommended, but I've got only 5. So there it was, my system completely obsoleted, typing fat names with my fingers, cursing out loud at my mouse, killing my software with Windows. Killing my software with Windows 95. Señores, ese pedazo de canción impresionante que hemos encontrado en internet, algo que no había visto en la vida. ¿De dónde has sacado esto, Manuel? Yo no lo sé, la verdad es que lo consiguió un compañero del trabajo, sí. Y no sé de dónde lo ha sacado, pero la verdad es que está muy bien la canción y la letra especialmente. Killing my software with Windows 95. Chicos, si os la queréis grabar, yo la pongo otra vez, porque la verdad es alucinante. ¿Ya tenéis la cinta? De acuerdo, pues espero 5 segundos y la pongo otra vez. Me parece fulminante. Y ahora contamos la historia de Bill Gates, que tiene problemas ahora mismo en Estados Unidos. Ahí va, ¿preparados? Ya. Windows 95. It makes as recommended, but I've got only 5. So there it was, my system completely obsoleted, typing fat names with my fingers, cursing out loud at my mouse, killing my software with Windows, killing my software with Windows, needing more disk space with Windows, needing new programs with Windows. Es alucinante lo que dice esta letra. ¿Qué dice exactamente? Dice, matando mi software con Windows 98, estoy intentando teclear, gastando más espacio, no tengo suficiente espacio, solo tenía 5. Bueno, señores, es impresionante. Intentaremos conseguirla entera porque eso merece. Igual que pusieron la canción de promoción del Windows 95 de Microsoft, fue una de los Rolling Stones. Yo creo que esta estaría muy bien para el Windows 98. Sí, más que nada porque la presentación ya dejó bastante claro de que va a ir el Windows 98. En fin, no, va, gente de Microsoft, no os piquéis con nosotros, simplemente es el cachondeo habitual. Nosotros queremos mucho a Bill Gates. Entre rejas, por cierto, va a estar, bueno, posiblemente, si no se arreglan las cosas, menos rico últimamente. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Bueno, ¿qué noticias a las rejas no creo que llegue, pero bueno, después ya llevan bastantes semanas, bueno, casi meses, hablando del conflicto entre el gobierno de los Estados Unidos y Microsoft por las presuntas prácticas de monopolio de Microsoft, y ya esta semana, al final, parecía que las negociaciones hace tiempo iban por buen camino y no iba a pasar nada, pero al final se han roto las negociaciones y distintos estados de Estados Unidos y luego, aparte, el poder central, digamos, han iniciado un juicio contra... Un juicio, más bien, no, van a iniciar todo lo necesario para aclarar realmente si está habiendo un monopolio por parte de Microsoft con su Windows. El problema principal está relacionado, evidentemente, con Internet y con que Microsoft haya incluido el Explorer de Internet dentro de su sistema. Uh-huh. Con 95 era simplemente un disco que daban aparte o que obligaban a instalar a los fabricantes de ordenadores, y ahora con el 98 pues ya ha llegado hasta el límite de que han integrado completamente el navegador de Internet en Windows 98. Yo realmente... Bill Gates tiene sus motivos, los ha explicado muchas veces Microsoft. Yo no estoy nada de acuerdo con que un navegador de Internet tenga que estar integrado precisamente en el sistema operativo. Lo veo más como una molestia. Está bien que, bueno, que mantenga algunas características del sistema, como es el aspecto gráfico y demás, pero bueno, estar navegando por Internet, que se te cuelgue el navegador y de repente todo el sistema se te cuelgue, cerrándose todas las ventanas y programas que tengas, pues me parece un contrasentido total y no veo ninguna ventaja realmente entre tener un navegador aparte o metido en Internet. Parece que Microsoft piensa de otra manera y el gobierno de Estados Unidos sí que piensa otra y no le ha gustado. A mí realmente no me gusta y lo veo más que nada como una táctica de Microsoft para obligar a todo el mundo. Evidentemente, si te lo ponen tan fácil que tienes el navegador dentro del sistema operativo, ya no te vas a molestar en buscarte otro navegador, y es una táctica un poco de monopolio, evidentemente. Precisamente, de hecho, podríamos extendernos mucho más en el tema porque dicen algunos que se plantea el futuro de la informática con la permisividad o no de que aparezca el Windows 98 o no. Exactamente. Con este navegador. Y lo que dicen los jueces americanos, que no es que quieran acabar con Microsoft, que lo que quieren es que haya más Microsofts en Estados Unidos u otros países. De hecho, sería mejor, la competencia siempre es sana, y eso es algo que no ha aprendido del todo el señor Bill Gates. Pero bueno, eso es normal, siempre el que es el mejor pues quiere mantener la supremacía, aunque a veces utilice tácticas no demasiado claras para el resto de los usuarios. Muy bien, pues señores, atacan los pinipón. No hemos podido evitar que en esta ocasión vean la televisión y vean algún que otro anuncio, incluso el de Gran Turismo. Algo bastante lamentable que vean la televisión, porque imagínate, si ya están mal ellos, imagínate cómo pueden ser después de ver la televisión. Muy bien. ¿Qué? Así que usted ha declarado que sobre las 12 de esta noche, mientras conducía un Aston Martin, claro, de su propiedad, que usted había comprado, ganando dos copas en un Gran Turismo, y después vendiendo dos Toyota Supras y un Celica de edición limitada. Sí. Y a todo esto, después chocó contra... El Honda Civic, Contra el Honda Civic. Sí. Y después tuvo tiempo de arreglar el Honda Civic, prepararlo para correr en otro Gran Copa, Gran Turismo, y comprarse un Mazda preparado. Sí, y luego me saqué el carnet a internacional. Se sacó la licencia. La licencia. La licencia. La licencia. Es muy fácil, repita conmigo. Li. Li. Cen. Cen. Cia. Cia. No, licencia. Licencia. Licencia. No, no, no, no, no, usted lo dice mal. Yo, o sea, lo sé de buena tinta porque tengo grandes profesionales que están trabajando para mí, para que yo vaya ganando esas copas. Claro, claro, por supuesto. Se dice... Y después de acumular 50 millones se compró un Subaru Impreza o el Rally Car. Claro. Y lo estrelló a 215 contra ¿qué por aquí? Contra un Toyota Supra preparado. No, fue un Viper. Ah, contra un Dodge Viper. Sí. Como el de Jesulín. Sí. Y en dos palabras. Licencia. Señoras y señores, estamos jugando otra vez al licencia. Al Gran Turismo. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Como ellos mismos dicen, The Real Driving Simulator, el simulador de conducción real. Porque nosotros, como el anuncio de Danone, esto hay que repetirlo. ¡Repetirlo! ¿Por qué? Porque es una pasada. La verdad es que el Gran Turismo en PAL se han superado. Se han superado, señores, se han superado, pero es que desde luego tiene el fallo más garrafal que hemos visto en un juego de estas magnitudes. Hoy por está quisquilloso. Mete el juego, lo cargas, la intro. ¡Pasada! Además es que han tenido el detalle de no hacer como el resto de los juegos que pillan y te meten... Rapidísima, la carga rapidísima. La intro, pero claro, Pon tiene que sacar algún fallo al juego. Y como el único fallo del juego es que no llueve... Sí, no llueve. Pon dice que es que han traducido mal. Sí, sí. Señores, señores, en la pantalla donde uno puede ir a las diferentes casas para elegir los coches. Señoras, señores, a partir de ahora, si nos vienen pidiendo la licencia, esa licencia, licencia, licencia. Parece el nombre de una señora de estas del siglo XIV. Pero Pon, tienes que comprender que los que lo han traducido igual son japoneses y son un poco disléxicos. Te veo que no se puede hacer eso con un juego, joder. Dios mío, licencia. Licencia, ponme la comida, licencia. ¡Licencia, te has fumado las vacas! ¡Licencia! ¡Licencia, ven aquí, que tengo que me comprar el Viagra! Debe ser el Cupra. En fin, señoras, señores, lo que estamos es ante una pedazo de máquina impresionante. La PlayStation empieza a demostrar por qué es una pedazo máquina como la copa de un pino, señoras, señores. Sí, señor, es como la copa de un Gran Turismo. Exactamente, como la copa de los pinos que hay en la carretera de Gran Turismo, porque el Gran Turismo casi no pixela. Es una barbaridad. Sí, y es que encima los coches, o sea, son redondos. Sí. Son trozos de polígonos cuadrados que van como patatas, placa. Como en algún que otro juego. Sí, creo que vamos a ponernos aquí a comentar NASCAR. En fin. El caso es que, en cuestión de repeticiones, todo el mundo te puede decir que ni siquiera en los arcades que hay ahora mismo, en las mejores salas de juegos, puedes ver repeticiones como las que te vas a comer con patatas en el Gran Turismo. Si da gusto comprar el juego, echar una partida, aunque seas malísimo, y ver la repetición. Pero es que encima lo más acongojante de todo es que los coches son reales. O sea, son coches reales que puedes ver en la calle. Yo cuando voy con el mío y de repente veo un Subaru, le estoy llamando de todo porque siempre me pasa el gran hijo de... ¡Le voy a meter la licencia para allá! Es impresionante. Si te fijas bien... Detalles, ¡Hoy he visto una Civic y casi le doy! Detalles. Si te fijas bien, la rueda por el perfil tiene dibujo. ¡Sí, señor! ¡Impresionante! O, por ejemplo, si te fijas muy bien por la parte de atrás, a los que el spoiler les deja ver los agujeros del tubo de escape, es que se ven los agujeros del tubo de escape. Ya solo falta que le pongan dos tubos al tubo de escape del coche y saca humo. Señoras y señores, si hasta ahora te pensabas que solo podías ver maravillas en las últimas placas de Sega en las máquinas, o en el juego de Konami de la placa Cobra, o... Hay una experiencia única en esta vida, es acabarte. O la System 22. Es acabarte el Gran Turismo, acábate la GT, y tendrás opción a un nuevo modo que se llama IFI. modo IFI. ¡Hijo alta, mío! ¡High fidelity! ¿Estamos pixelados, Piripón? ¡No! Hemos jugado a una pantalla de noche en alta definición. A 60 frames por segundo, impresionante, es la máquina. Es no, la máquina. No, no pixela, no hay no pixeles. Pixela, no pixela, o sea, eso sí, te da la opción de quitarle, pues por ejemplo, le voy a quitar un poquito de nubes o le voy a quitar lo un quita poquito solo, de lo quita solo, lo quita solo porque si no lo puede, si no la máquina no puede. Solo te da a elegir una, tres estagues, que son las de la noche. Una la normal de la ciudad y luego las otras dos evoluciones de esa misma. Pero jugar en esa estague, en este modo arcade de recreativa es impresionante, los brillos. Y bueno, y ver las repeticiones en este modo, sí, sí, es que no pixela nada, es que es impresionante. Es impresionante. El único fallo es lo de licencia. Es lo único que falla, lástima. Señores, las 9:30 minutos, menos mal, ya se ponen los pinipón. Volvemos dentro de un minuto. Game 40. Game 40. Manuel, ya puedes ponerte los auriculares. Seguimos adelante en Game 40. Son las 9:32 minutos exactamente. Y esta segunda media hora, como os lo hemos advertido, empezamos hablando de la Dreamcast, la próxima futura, la que es una realidad, consola de Sega. Durante esta media hora vamos a hablar y vamos a contestar a vuestras preguntas. Vuestras preguntas pueden ser lanzadas a través del a través del teléfono que tenemos habilitado aquí en Game 40 para que vosotros llaméis y nos enviéis las preguntas normales que queráis saber sobre la Dreamcast. Atención, señores. No te lleves el boli, Julián, que me dejas así en pelotas. Pásame el boli, hombre. Bueno, es que nos viene aquí Julián Ruiz, nos dejan dando las cosas. Bueno, por cierto, venga, vamos a hablar sobre la Dreamcast, esa nueva y próxima consola de Saturn, que por cierto, pues ha salido o ha sido presentada esta semana en Japón. De hecho, han habido ya algunos enchufados de las revistas que han ido a verla, precisamente, y luego se han ido ya directamente al E3. Manuel, ¿qué es lo que tiene la Dreamcast? Aparte de habernos engañado a todos con el nombre de Katana y ahora Dreamcast. Bueno, eso ha pasado siempre. Siempre las consolas e incluso cualquier diseño de hardware tiene un nombre de prototipo que al final puede o no coincidir con el final. En el caso de la consola de Sega, pues no ha sido ni Katana, ni Dural, ni etiqueta negra, ha sido Dreamcast. ¿Qué significa Dreamcast? Pues no tiene un significado muy claro. Parece que Sega ha querido, parece que puede que signifique como reparto de ensueño, y ahí ha querido englobar Sega a todas las grandes marcas que han trabajado en ella: Hitachi, Microsoft, NEC, Yamaha, aparte de la propia Sega. O sea, marca, como un Dream Team, ¿no? Exactamente, marcas muy importantes y que han colaborado todas con lo mejorcito que tienen para hacer de esta consola pues el sueño a nivel de videojuegos. Ajá. Otra cosa que también dicen es que querían jugar un poco con las iniciales DC, Dreamcast, con DC, DCD, y que parece que les gustaba un poquillo cómo sonaba y... Sí, DC, CD, ¿no? Exactamente. Ajá. Igual que de PlayStation pues ha sido PSX y eso, pues lo de DC. Ya entiendo. Pero bueno, el nombre la verdad es que ha sido muy mal acogido. A mí no me gusta nada, quizá con el tiempo te acostumbres. Me guste más, pero de momento no me ha gustado nada. Y el logo de la consola, que es una espiral así roja con un poquillo de diseño, tampoco me parece nada espectacular. De hecho, las cosas pueden cambiar, Manuel. O sea, esto que parece que va a ser el nombre definitivo a nivel mundial y el logotipo. Y es que es un nombre y un logotipo que no se asocia con videojuegos. Hombre, las cosas cambiarán, evidentemente. Nos cansaremos de oírlo, pero... Tampoco Saturn era algo que se asociara con videojuegos. Pero esperábamos algo mejor. Tampoco Mega Drive era algo que se asociara con videojuegos, creo yo. Exactamente, pero las bueno. Las únicas que desde luego han sido siempre así asociadas con videojuegos han sido la Game Boy, quizás, la PlayStation, porque es estación de juego, básicamente, y poca cosa más. De hecho, algunas consolas más, pues sí, la tienen. Sí, pero aunque... Más. tampoco lo asocies en Gear, por lo menos que el nombre te guste, que llame la atención, que sobresalga. En este caso es bastante normalito. Bueno, en fin, nosotros hemos dicho que a través de un teléfono podíais hacer vuestras consultas, vuestras inquietudes sobre la Dreamcast. De hecho, ese teléfono está funcionando todavía, es el 905 11 40 40, pero vosotros también lo podéis hacer, aquellos que estéis conectados a internet y escuchando el programa, a través del web de Game 40, que es www.cadena40.es/Game40, y encontraréis un ángel de la carta y vuestros mensajes pueden ser leídos a tiempo real. De momento vamos a contestar a un par de preguntas que tengo por aquí. Una de ellas es Jesús. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde llamas? Desde Logroño. Desde Logroño. Tenías una pregunta para Manuel. Sí. ¿Cuál es? A ver, es que me gustaría saber si podrían hacer que serían compatibles los juegos de la Saturn en la Dreamcast. Pues no. Seguro que no van a serlo. Quizá con la potencia de la máquina pues se podría hacer un emulador que más o menos funcionaran los juegos de la Saturn, pero como ha pasado siempre con las consolas, los juegos de consolas anteriores pues se quedan para la consola anterior y no van a ser compatibles con la nueva consola. Eso yo creo que no ha pasado nunca, incluso con la PlayStation 2, cuando salga dentro de unos años. Mentira, se rumoreaba que pudiera ser. Sí ha pasado, Manuel, con la Super Nintendo, la Super Game Boy. Se bueno, podían ver en la Super Nintendo una pero eso adaptador. Es una para un adaptador especial que sacaron para ver juegos de Game Boy. Pero era así. Pero es un caso distinto, vamos. No una Saturn con Dreamcast, que sí, bueno, son como las dos consolas estándar de los últimos tiempos de Sega. O sea que no, la respuesta es claramente no. Pero bueno, con los juegos que va a tener la Dreamcast realmente no vas a echar de menos ninguno de los de Saturn. Sigan, di Jesús, que te decías. Sí, es que creo que podría ser buena idea, porque así la matanza que han hecho más o menos a la Saturn podrían más o menos curarla un poco. Y eso también ser compatible con el 32X, ser compatible con la Mega Drive. Hijo mío, eso ya está en un cementerio, ¿eh? Sí, la verdad es que eso ha sido, es uno de los problemas más grandes de Sega, levantar un poco la imagen que la tiene muy mala de los usuarios. Pero bueno, eso es otra historia. Jesús, ¿qué? Gracias. Venga, hasta la próxima. Adiós. Tengo en otra línea a Giovanni. Giovanni, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde llamas? Espero que no desde Brasil. Desde Las Palmas. Sí. Giovanni, tenías una pregunta para Manuel, dila. Sí, quería saber si después de que Sonic Team ampliase su plantilla, van a sacar una segunda parte del Night o un sonido en tres dimensiones, como fuese Sonic Extreme para la Saturn en su vida. Gracias, Giovanni. Venga, buenas noches. Manuel. Eso no lo sabemos todavía. Lo que está claro es que el Sonic Team está trabajando ya en juegos para la nueva consola de Sega, para Dreamcast. ¿En qué juegos? Pues no se sabe. Una buena apuesta es que puedan estar haciendo algo de Sonic. Un juego Saturn no tuvo juegos de Sonic en su lanzamiento, hasta años más tarde de su lanzamiento no tuvo ninguno, y eso es quizá algo que Sega quiere que no vuelva a pasar con esta consola. De todas formas, eso ya lo veremos en el futuro, no se sabe, pero el Sonic Team seguro que está desarrollando para Dreamcast, y aparte ahora que han acabado el Burning Rangers para Saturn, seguro que todo el equipo ya está trabajando en distintos proyectos para las Dreamcast. Y bueno, yo creo que deberíamos hablar de la consola, que es algo que no hemos hecho todavía. Los que hayáis estado por internet ya habráis visto las fotos de la consola. Es una consola muy pequeña, cuadrada más o menos, es como un CD un poquito, del tamaño de un CD un poco más grande, es unos 19 centímetros por 20 por 19 centímetros, o sea, un poco más grande que un CD, cuadrada, gris claro, o sea, un poquito más claro que la PlayStation, en eso se aparece. Tiene cuatro puertos delanteros para joypad, o sea, cuatro puertos como la Nintendo 64. El mando, hablaremos de él un poco más tarde, es sobre todo parecido al mando analógico que sacaron para Knights. Sí, sí, es parecidito. Parecidito, pero con algunas diferencias. Y bueno, vamos a hablar de qué lleva la consola. Lo que lleva es un procesador de Hitachi, un SH4 a 200 MHz, que es un ordenador, un procesador RIS muy rápido, sobre todo en operaciones de coma flotante, que son fundamentales a la hora de hacer cosas en 3D. Lleva un sistema operativo Windows CE de Microsoft, que está optimizado para videojuegos, con distintas rutinas de Sega, que también ha colaborado en hacer un mini sistema que consuma menos recursos y que es compatible con Direct 3D. Eso es bueno porque los juegos de PC serán muy fáciles de transportar a la Dreamcast. Incluso se habla que hay gente que en un par de meses ha cogido alguno de sus últimos juegos y lo ha hecho de PC y los ha convertido a la Dreamcast. No está mal. Luego, aparte, tiene de procesador gráfico el PowerVR 2. Es el, la segunda versión de los del acelerador de NEC. Que la primera está ahora en PC. Era bastante inferior a lo que era una 3DFX, pero esta segunda versión, que saldrá dentro de poco para PC, pues es mucho más potente, y la verdad que junto con el resto de hardware van a hacer una maravilla a nivel de 3D. Luego tiene un chip de sonido de Yamaha, de sonido en tres dimensiones, con 64 canales, y luego un CD especial de Yamaha también, de 12 por, o sea, velocidad multiplicada por 12, y que cabe hasta un gigabyte de datos. Bueno, todas esas preguntas pueden ser contestadas ahora mismo si os conectáis a Medistation. Por cierto, Pep nos ha dicho que gracias por el comentario de la foto, nos ha escrito. Y es que tienen todo un extenso reportaje en las noticias sobre cómo va a ser la Dreamcast, incluso una fotografía para que podáis ver exactamente todo lo que son, cómo es el tamaño más o menos de la consola, con lo cual la circunferencia del CD podéis ver que es bastante pequeñita, y también podréis ver la paga TGS, que es la tarjeta de memoria. Aparte, pues seguimos recibiendo mensajes en tiempo real, que algunas preguntas son bastante interesantes. Las voy buscando, Manuel. Mientras, tú atiendes un par de llamadas que tengo por aquí, ¿te parece bien? Pásame un par de llamadas, pues, y luego tengo... seguimos con las características técnicas de la consola. Tengo a Alfredo. Alfredo. Hola. Buenas noches. ¿Desde dónde llamas? Desde Valladolid. Desde Valladolid. ¿Cuál era tu pregunta para Manuel? Yo quería saber si será superior a la Voodoo 2. Si será superior a la Voodoo 2. Gracias, Alfredo. Venga, buenas noches. Buena pregunta. En teoría, el chip PowerVR 2 que va a llevar la Dreamcast es muy similar al que pueda ser el de la Voodoo 2. Luego hay que tener en cuenta que el resto de la consola está diseñada especialmente para videojuegos, por lo que no tiene alguno de los atascos a nivel de ancho de buses, de todo el lío técnico que tienen los PCs por dentro. O sea que realmente será más rápido gracias a ventaja que es una consola diseñada hace nada, no como el PC, que son mezclas de elementos que han ido evolucionando mucho, pero que tienen que mantener algún tipo de compatibilidad con el pasado. Y entonces la suma de todos estos elementos diseñados en estos dos últimos años por Sega darán una consola que gráficamente ahora es muy superior a cualquier otra máquina, incluido los PCs. Bueno, pues ya sabéis cuál es la forma de comunicaros con nosotros. 905-11-40-40, 905-11-40-40. Dejáis vuestro nombre y vuestro teléfono de contacto y vuestra pregunta. Y aparte, pues podéis hacerlo también a través del web de los 40 principales. Ya os he dicho la dirección varias veces, no hace falta que la repita. Rubén Rodríguez dice: quisiera saber que si al igual que Katana era un hombre de espada, Dreamcast es un anuncio de bebidas. Dreamcast. Bueno, está bastante bien, pero ahora vamos a por las preguntas interesantes. ¿Cuatro veces superior al rendimiento de un Pentium 2, dicen por aquí? Eso es lo que dicen. Orbel, Praena, Segura, Zaragoza. Eso es lo que dicen, ha dicho Sega, que el procesador en coma flotante es cuatro veces más rápido que un Pentium 2. Bueno, eso sí, habrá que comprobarlo con el tiempo, pero lo que está claro que el procesador es muy rápido y sobre todo en coma flotante, y le va a dar a la consola una ventaja técnica en estos días muy fuerte. ¿Os habéis fijado que esta semana no está con nosotros Carlos Ulloa, que por cierto está disfrutando un puente magnífico en la Gran Bretaña? Con lo cual, pues nos hemos obviado de comentarios satíricos a través del teléfono, pero no a través del web, dice Alberto. ¿Y el Barça qué? ¿Campeón de Europa, no? En fin, gracias, gracias por recordárnoslo. Sobre todo un Atlético como ese por ahí, y otro del Barça. No digo nada, Guillén. Yo tampoco, tampoco. Tengo por aquí una llamada. Néstor, ¿te llamas? Néstor. Néstor, perdona, lo siento, está la letra de Adolfo es fatal. ¿Desde dónde llamas, Néstor? De Barcelona. Desde Barcelona. La pregunta, por favor. Mira, yo quería saber el precio de la consola y el precio de los juegos, y además de los primeros juegos que saldrían. Pues muchas gracias, Néstor. Muy bien, la pregunta más difícil y que todos nos gustaría saber. Sí. La verdad es que el precio todavía no se sabe. Lo que sí ha dicho Sega es que va a sacar un precio muy ajustado, que quiere recuperar un poco la imagen que ha perdido con sus últimos lanzamientos de consolas, y va a intentar buscar un precio muy ajustado. Se habla en el mercado americano de $250, que aquí en España, en el momento del lanzamiento, yo creo que se podría traducir unas 35. No, más dinero. Seguramente sobre... No creo que superara la barrera de las 50.000 pesetas, pero sobre las 50.000. Hay que recordar que la PlayStation, cuando salió, costaba unas 60. Y la Saturn 80. Exactamente. Y aunque es un precio muy caro, la verdad es que la consola, pues, con todo lo que lleva... Antes se me ha olvidado decir un par de... que lleva 16 megas de memoria y un modem de 33600, que va a ser la primera consola que lo lleve. ¿Modem? Exactamente. Pero eso lo para jugar modem, en red, seguramente. ¿Qué? Para jugar en red, conectarte, pasear por internet, eso... no está muy claro realmente si lo va a llevar en todos los países del mundo, pero yo creo que Sega va a hacer la apuesta completa y va a llevar el mismo hardware en todos los países. Aunque un modem aquí en España quizá no es tan imprescindible como lo pueda ser en Estados Unidos, en la que los juegos online pues están más de moda y cada día. Bueno, por aquí preguntan varias cosas. Voy a ir avanzando tiempo, bueno, mientras tú vas eligiendo preguntas y tal. Me había quedado en la pregunta de los juegos. Sí. Bueno, el precio ya hemos dicho, yo creo que en España será sobre unas 50.000 pesetas, un poco más barato, aunque luego bajará bastante pronto. Ajá. Los juegos, no se sabe, cuáles va a llegar. Exactamente, son unos CDs especiales, pero el precio es más o menos idéntico al de cualquier CD, entonces pues costarán como cualquier juego de ahora. Pregunta, ¿son CDs o son DVDs? Son CDs. Lo que lleva la consola es un CD-ROM especial de alta densidad de Yamaha, pero es un CD. El DVD realmente, bueno, es muy parecido al CD, pero con más capacidad. Que lo que va a llevar la consola esta. Y los juegos que van a salir, pues bueno, en principio en Japón, que saldrá la consola dentro de 6 meses, está anunciado el 20 de noviembre el lanzamiento, van a salir, se habla de 5 juegos, la mitad de ellos serán de Sega y los otros 2 o 3 de otras compañías. Lo más seguro que salga pues el D2 de la gente de Warp, que lleva tanto tiempo desarrollando, primero para M2, luego para Saturn y ahora para Dreamcast, sea uno de los primeros. Y se rumorea mucho con algún juego de coches, que puede ser una conversión de una recreativa como Sega Rally 2 o el Daytona 2, o más bien quizá una mezcla de todos los juegos, un mix de todos los juegos de coches de Sega de recreativa. Y otro, evidentemente, el Virtua Fighter 3, se hablan bastante de él, pero bueno. Bueno, pues os recuerdo donde podéis hacer vuestras consultas a partir de ahora mismo, es a través de los mensajes a tiempo real que tenemos aquí. Si tenéis conexión a internet podéis hacerlo escuchando la radio sin parar. De saber más cosas a través de la Dreamcast es a través de la dirección electrónica, no para repetirla, www.cadena40.es/game40. En el ángel de la carta podéis enviar vuestros mensajes. Por cierto, sobre la canción de Killing My Software with Windows o Killing My Software with Windows 95, Jacobo Giral dice que la ha encontrado con otras más buenas y todo eso en la siguiente dirección electrónica. Es http://. Chaos Radio, o sea, chaosradio.ccc, o sea, Cáceres, .de/audioarchive.html. Dice, hasta ahora es Cyberjerk. Muy bien, Jacobo, muchas gracias. Para la gente, por supuesto. Yo voy llamando a mis gente, tú vas hablando de la consola. Voy a llamar ahora a un par de oyentes, pues ¿de acuerdo? Sí. Venga. Habíamos comentado lo último, una de las cosas más importantes, que va a llevar modem, un modem de 33600, esto no lo había llevado nunca ninguna consola. Por lo que al final tenemos una consola que es lo más parecido a todo lo... lleva incorporado todo lo bueno de una consola y todo lo bueno de un PC también. O sea, que la conexión a internet, la conexión entre consolas para poder jugar, más todo... lo hace un... parece una consola muy potente y muy atractiva. Otra de las mayores novedades está en el mando. El mando ya dijimos que es muy parecido al del Knights, con un mando analógico y uno digital a la izquierda. El analógico se parece más bien a los joypads que podéis encontrar en la consola de Nintendo o en la consola de PlayStation, al mando nuevo. Y a la derecha tiene 4 botones de colores, seguramente tendrá otros 2 botones en la parte de abajo. Y lo más novedoso es que se le puede conectar en la parte frontal delantera, en la parte superior, una memory card que ellos llaman Visual Memory System, que tiene una mini pantalla. Esa mini pantalla se va a utilizar, ese aparatito, esa Visual Memory System, se va a utilizar como memory card para guardar partidas de los juegos. Y luego, como la pantallita que trae, pues en algunos juegos te dan instrucciones o para elegir tácticas, o te dará mensajes que otros jugadores no podrán leer, o sea, para un poco de contacto entre la máquina y los jugadores individualmente, sin que los otros puedan conocerlos. Pero lo mejor es que esa pantallita se puede sacar y se convierte en una mini consola portátil, digamos, del tamaño de una tarjeta de crédito, muy pequeña, con una pantalla también bien pequeñita, un mini mando, cuatro botones, y ahí pues se podrá jugar a cierto tipo de juego, no mucho porque la pantalla es muy limitada, pero... Es como un Tamagotchi, ¿no? Exactamente, muy bien. Lo podrá llevar y habrá pues los típicos juegos en los que podrás editar... Podrás seguir jugando y luego pasar los datos de nuevo a la consola, pasar... Se pueden conectar entre ellos, además tú puedes conectarlo con otra memory card del estilo. Es muy parecido a la PDA de Sony, que no sabemos cuándo saldrá, pero que ya habréis visto algunas fotos en las revistas españolas. A mí la verdad es que parece bastante interesante. Se me plantean varias preguntas. Si tiene conexión a internet, supongo, ¿de qué te servirá exactamente eso? ¿Para entrar en servidores directamente para jugar a través de una red global a tus juegos con otros comunicantes, o simplemente lo lógico sería tener un programa, por ejemplo, para conectarte en red con tus amigotes a través del teléfono y no hace falta que esté conectada a internet? La verdad es que eso todavía no está muy claro. Hay que recordar que quedan 6 meses para que salga la consola en Japón y 1 año y medio para que llegue a nuestro país y a Estados Unidos, que es mucho tiempo y habrá que ver. En todo este tiempo se irán descubriendo más cosas. Sega ha hecho una mini presentación, pero muchas de las posibilidades de la consola las ha querido dejar ocultas porque queda tanto tiempo que no quiere dar ningún tipo de ventaja a la competencia exponiendo sus planes con detalle. Pero bueno, lo más seguro es que eso a tipo de conexión te valga para las dos cosas: conectarte directamente con un amigo que tenga la consola por medio del módem, o conectarte a internet para navegar o ir a sitios especiales de videojuegos a nivel mundial en los que puedas jugar a todos los juegos de la consola y estén allí agrupados y reunidos pues montones de usuarios para poder jugar en red. Bueno, pues tengo por aquí una llamadita, Manuel, es Gregorio, seguramente desde Valencia o alguna localidad parecida. Gregorio, buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde llamas? Desde Valencia. Desde Valencia. Gregorio, ¿cuál es tu pregunta para Manuel? Quería saber cómo de superior iba a ser esta nueva videoconsola a las que habían ahora ya, como PlayStation, Nintendo 64. O sea, por 2, por 3, por 4, por 20, ¿no? Exactamente. Muy bien. Es muy difícil eso de especificar. Lo que sí es muchísimo más superior a estas consolas. Quizá en algunas cosas sea por 2 y en otros sea por 8 o por 10, que ten en cuenta que desde que salió la PlayStation han pasado ya unos años y que los chips en ese tiempo van duplicando fácilmente sus características y su potencia. Yo creo que fácilmente puede ser 4 o 8 veces más potente que la Play, que la Nintendo 64. ¿Eso qué significa? Que vamos a ver juegos en alta resolución, la mayoría de ellos, con muchos más colores en pantalla, las texturas más definidas, con muchos más efectos gráficos de gurú, de anti-aliasing, de sombreados, de luces en tiempo real, transparencias, con muchos más colores en pantalla y aparte muchas de las veces corriendo a 50 imágenes por segundo. O sea que vamos a tener el doble de resolución en los juegos y aparte también el doble de velocidad, porque es raro ver juegos en PlayStation o en Nintendo 64 que vayan ahora mismo a 50 imágenes por segundo. Son muy escasos los casos en que se da ese tipo de juegos. En esta consola yo creo que vamos a ver muchos más de ellos. 905-11-40-40, 905-11-40-40, si tenéis alguna consulta que hacernos para responder sobre la próxima futura nueva consola de Sega, que hoy, esta semana ha sido presentada en Japón a varios periodistas europeos y que, por cierto, va a ser presentada bajo puerta cerrada, por supuesto, en el E3. La consola y las dudas más principales son, por supuesto, que va a salir dentro de 1 año y medio posiblemente en nuestro país. Sí, seguramente en septiembre del 99. Con lo cual, pues nos estamos adelantando bastante. Lo que pasa que vuestra curiosidad, desde luego, merece esta media hora de programa. Las más consultas es que va a ser con CD, por supuesto. El precio, unas 50.000 pesetas. De momento, son cálculos aproximados. Es una apuesta mía, cualquiera sabe. Queda muchísimo tiempo. Sega, cuando llegue el momento, ya nos hará saber el precio. Ojalá sea más barata. Pero... conexión a internet, o al menos a conexión a una línea telefónica, lo cual es bastante apropiado. Eso sí, una tarjeta de memoria bastante peculiar. Un tamaño bastante reducido. Un mando analógico bastante potente. Y 128 de potencia, con lo cual estamos hablando del doble de la, digamos, consola de máximo nivel actualmente en el mercado. Hombre, yo a los 128 bits no le daría tanta importancia. Antes, cuando eran pocos bits, la cosa cambiaba mucho, porque realmente dar más bits te permite trabajar con números más grandes, en más colores, con más velocidad, pero ahora, ya cuando los procesadores han llegado a 64 bits, no tiene mucha importancia 128, 64, ya no quiere decir nada. En algunas cosas, como a nivel gráfico, sí tendrá 128 128 bits, el procesador puede que también lo sea, pero seguro que a nivel interno hay cosas que funcionan a 64 o incluso a 32 bits, pero eso, ya te digo que los bits hoy en día no tienen importancia, lo importante es realmente el hardware y todo lo que compone la consola, y en este caso parece que todo es de lo mejor que se puede encontrar hoy en día. Bueno, pues más preguntas aquí a través del web. A través del web estoy recopilando por ahí algunas cosas. Dice si te saldrá, atención a esta pregunta. Dice, ¿te saldrá en la nueva consola el programa efectuado una operación no válida, siendo el sistema Windows CE? Esperemos que Sergio no. Sergio López lo decía esto. Bueno, más cosas por aquí interesantes. Me decían, a ver, por aquí, ¿cuándo saldrá en España? Le hemos dicho, dentro de un año y medio. ¿Quieres saber cuántos bits tiene la Dreamcast? 128. Omar dice, bueno, no solo quieres decir... Nada. Venga, yo quería comentar unas cuantas cosas que Sí, espera, por aquí dice Yope, dice, buenísima la canción de Microsoft, Powered by Linux. Quería comentar que son las fechas que ha anunciado Sega para hacer nuevos anuncios con respecto a la consola. Parece que de momento Sega lo tiene todo muy bien planeado y lo tiene las fechas hasta el mínimo detalle, porque justo cuando queda una semana para el E3, que es la feria más importante del mundo, presenta la consola, por lo cual ya se asegura que la noticia del E3 no va a ser ningún juego de PlayStation, ningún juego de Nintendo 64, incluso ningún juego ni ninguna tarjeta de PC, va a ser la Dreamcast, la noticia gorda del E3. Se asegura que además en el E3 van a presentar, van a dar nuevas noticias la semana que viene. Luego a principios de junio presentará la lista de desarrolladores de third parties que están trabajando con esta consola, que va a ser una lista muy importante. Compañías de lo más importante en el mundo del videojuego están trabajando en ellas. Luego en el 11 de julio sale en Japón el Visual Memory System, o sea, lo que es la memory card con la pantallita y con videojuego incorporado, que va a llevar un juego de Godzilla. ¡Horror! Que se va a poner de moda con la película, desgraciadamente. Luego a mediados de septiembre nombrará los juegos que van a salir en principio con el sistema, y en octubre estarán jugables en el Tokyo Game Show. Luego el 20 de noviembre el lanzamiento en Japón, y seguramente en septiembre del 99 pues en Estados Unidos y en Europa. Ajá. Bueno, por aquí ya no tenemos tiempo para más cosas, sí te voy a decir algunas preguntas que se me plantean por aquí mismo, Manuel, y mientras tanto me están robando el boli cada dos minutos, es impresionante. Bueno, pues mientras tanto vamos contestando. Por ejemplo, esto, si sería idéntica o será idéntica a la Model 3. Nos lo pregunta Sergio. A nivel de hardware es muy distinto, luego a nivel de posibilidades habrá que verlo. Muy bien, pues rápidamente y haciendo un breve resumen de lo que nos queda. Sí, yo creo que resumen. Sí. Hay que evitar hablar demasiado de esta consola porque queda muchísimo tiempo, o sea, vamos a hablar, está claro, pero tampoco hay que hacerse muchas ilusiones, queda un año y medio para que esté en nuestro país. La consola es increíble, es muy poderosa, y que Sega tiene una bomba en las manos, y esperemos que esta vez no le estalle como le ha pasado otras veces. Bueno, por aquí me preguntan, ¿los primeros juegos se sabe algo, Manuel? Los hemos comentado antes, no está muy claro de no Sega, evidentemente claro. Los típicos, pero los anunciará a principios de septiembre. Eso lo decía Antonio desde... No lo ponía claro por aquí. A ver, tengo más preguntas interesantes. Roberto, ¿el sistema a diferencia de otras consolas? Ya hemos dicho más o menos. Haría un pequeño resumen de los pros y contras, y entre los pros pondría que es una consola muy potente. ¿Ah? Que el precio va a ser muy ajustado, Sega lo va a intentar para mejorar su imagen, que los juegos van a ser muy fáciles de convertir desde el PC a la consola y viceversa, lo que significará que muchos desarrolladores podrán amortizar más fácilmente el desarrollo para uno u otro sistema, que es una consola multijugador por excelencia, tiene 4 puertos, tiene un PDA, tiene un modem, y que no va a tener competencia como tuvo cuando sacó la Saturn, que estaba la PlayStation por en medio. Va a ser una consola que va a salir sola y con una potencia inigualable. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias por estar ahí. Gracias, Manuel, por también estar ahí. De nada, un placer. La semana que viene daremos algunos detalles que nos hayan quedado, o sea que si os falta algo por saber, escribirnos. Señores, hasta la próxima. Pasadlo bien. Sé bueno si no hagáis nada que Boom nunca haría. Por ejemplo, venir aquí.